vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo. Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca.